Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto, hoy 19 de junio de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 26 grados centígrados en estos momentos. Humedad, bueno, 30-40%, y se espera que después de las 8 de la noche caiga lluvia, así que prepárese también el día de hoy. Los temas que vamos a tocar el día de hoy es Ciudad de México. Ya ve usted con esto del Metrobús, la línea 7 del Metrobús, un juez, el juez octavo, dio suspensión definitiva, ya perfectamente confirmado, suspensión definitiva de las obras que está realizando el gobierno de la Ciudad de México para la construcción de esta línea. Por supuesto, le quedan dos instancias al gobierno de la Ciudad de México, uno que es la apelación ante el mismo juez, y después irse a la Suprema para que revisen el caso. Lo más seguro es que se mantenga esta instrucción que ha dado el juez octavo y se suspendan las obras hasta que no se le compruebe al juez que no va a haber afectaciones al Bosque de Chapultepec y a la avenida Paseo de la Reforma, y que se va a preservar como monumento histórico. ¿Qué es lo que ha sucedido derivado de esta situación? Bueno, que el gobierno de la Ciudad de México ha sido el primero en incumplir las normas, en infringirlas. El caso de la Mexicana, este predio que recordarán ustedes desde los tiempos en que Andrés Manuel López Obrador fuera jefe de gobierno del Distrito Federal, simplemente no acató las instrucciones de los jueces, se las pasó por el arco del triunfo y dejó las cosas como estaban. Ya en estos tiempos, en los tiempos del doctor Miguel Ángel Mancera, lo que se dio es el desalojo de aquel propietario que tenía una casita en estos predios, porque según esto, al venir las lluvias, se deslavaba el cerro y corría peligro su vida. Bueno, pues le quitaron la propiedad, lo sacaron y ahora han construido sendos edificios. Han construido vivienda vertical que se está vendiendo. El proyecto de este predio era para construir un bosque, hacer ahí un parque público, pero ya se ha dado a conocer que el 30% de ese predio va a ser parque público y el 70%, ¿qué cree que va a ser? Condominios verticales que van a albergar más de 6,000 casas habitación o departamentos, 6,000 familias, con lo que va a implicar para esta zona de Santa Fe el congestionamiento de vehículos, porque por supuesto, imagínense cuando quieran salir entre 6 de la mañana y 8 de la mañana, dos vehículos por cada uno de esos departamentos de lujo, pues simplemente no va a haber por dónde desalojar. Los servicios de agua, de energía eléctrica, de drenaje, se van a ver colapsados. El día de hoy vamos a platicar con los diputados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que nos digan qué están haciendo. ¿Realmente el gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México tiene una patente otorgada por los diputados como para infringir las leyes, pasárselas también por el arco del triunfo? Es el tema del día de hoy. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. ¿A Activistas y periodistas mexicanos son espiados mediante un software israelí vendido exclusivamente a gobiernos, revela un estudio del Instituto de Investigación Citizen Lab de la Universidad de Toronto. Carmen Aristegui, Mario Patrón del Centro Pro DH, Juan Pardinas del IMCO, Carlos Loret de Mola y Salvador Camarena de Mexicanos contra la Corrupción son algunos de los nombres en la lista. Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, denuncia ataques a la delegación de su país en la sede de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Cancún, Quintana Roo. Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, asegura que existen todas las condiciones de trabajo dentro de la sede y que las protestas fuera de esta son propias de cualquier país libre. De cada 100 pesos mal utilizados en la administración pública del país, 66 fueron desviados por los gobiernos estatales, informa la Auditoría Superior de la Federación. Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México invertirá más de 500 millones de pesos en refacciones, informa su director Jorge Gaviño. Denuncian a Grupo Yusa, propiedad del empresario Carlos Peralta, por simular competencia para obtener contratos por casi 12 mil millones de pesos por la venta de medidores de luz a la CFE. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Iniciamos por Presidencia de la República y nuestra compañera Marta Obeso estuvo al pendiente. El señor presidente Enrique Peña Nieto inauguró la 47ª Asamblea General de la Organización de Estados. Marta Obeso, muy buenas tardes. Hola, Eduardo, información. Muy buenas tardes. Así es, hoy por la noche en Cancún el presidente de México, Enrique Peña Nieto, inaugurará la 47ª Asamblea General de la Organización de Estados, acompañado de Luis Almagro, secretario general de este organismo. Cerca de 1.600 invitados comenzaron a arribar a Cancún desde el pasado viernes, entre los que se encuentran los cancilleres de 34 países de América, para lo cual ha sido necesaria la coordinación de los cuerpos policíacos federales, estatales y municipales, toda vez que Cancún ha sido sitio de una escalada de violencia que ha registrado más de 60 ejecuciones en lo que va del año. A partir de hoy, hasta el próximo 21 de junio, la OEA sesionará por primera vez en México y entre los temas a tratar se contempla que los países miembros de este organismo den cumplimiento a la agenda de acuerdos en rubros como vida, matrimonio, familia, religión, a fin de asumir los compromisos en favor de la comunidad lésbico, gay, transexual o bisexual, así como la adopción de los postulados de la llamada ideología de género. Cabe destacar que opositores venezolanos exiliados en México han aprovechado la presencia de las autoridades de la OEA en México y desde el día de ayer comenzaron a manifestarse en el aeropuerto de Cancún para pedir la intervención de este organismo internacional en la resolución de la crisis política, social y humanitaria que afecta a Venezuela, lo que ha propiciado la expectativa que los cancilleres reunidos emitan algún posicionamiento al respecto. Este es el reporte, Eduardo. Muy bien, Marta Obeso, desde Presidencia de la República. Muy completa la información. Muchas gracias. Vámonos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. El día de hoy, el presidente del Senado de la República, el senador Pablo Escudero, aseguró que es inviable el poder legislar sobre la segunda vuelta. Ya nos decían desde antes, ¿no? El partido PRI, Revolucionario Institucional, se niega a que haya una segunda vuelta. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Eduardo, buenas tardes. El presidente del Senado, Pablo Escudero, advirtió que legislar en materia de segunda vuelta en estos momentos implica inviabilidades jurídicas, operativas y logísticas para el proceso electoral que se celebrará el próximo año. En alusión al PAN, Escudero señaló que el planteamiento simplista de aceptar que solo se requiere una modificación constitucional es totalmente erróneo, pues sería necesaria una revisión puntual del andamiaje institucional legal para definir las normas, plazos, requisitos que regulen el procedimiento electoral en la celebración de una segunda vuelta. Además, conlleva realizar un sinnúmero de inevitables reformas a cada uno de los ordenamientos legales que rigen la materia de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales. Este es mi reporte, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño, estaremos al pendiente del Senado de la República. Nos vamos a Cámara de Diputados con nuestra compañera Sara Pablo. Dice la presidenta, la presidencia de la comisión en contra de agresiones a periodistas, Brenda Velázquez, pidió al gobierno mexicano se explique el presunto espionaje en contra de los periodistas. Todo esto por lo que ha destapado el New York Times. Aquí en México pareciera que levantan la tapa y cloacas, ¿no? Sale de todo. La información la tienes tú, Sara Pablo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Así es, la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Brenda Velázquez, exigió al gobierno que realice una investigación exhaustiva, que se castigue, dice, a los servidores públicos involucrados en este caso de espionaje y ataques a la libertad de expresión y privacidad de los comunicadores, luego de esta nota que se revelara en el diario estadounidense. La legisladora hizo este planteamiento y pidió que se informe sobre estas actividades de espionaje realizadas por la Secretaría de Gobernación, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional. Solicitó saber cuánto costó este software que adquirió el gobierno y que fue utilizado en al menos 76 ocasiones entre enero del 2015 y julio del 2016 para espiar a periodistas, según los reportes. Además, se tiene que precisar con qué fundamento jurídico se justifica un espionaje de esta naturaleza. La diputada panista indicó que también se debe dar a conocer el presupuesto invertido en este equipo o programas informáticos con el fin de espiar a periodistas, y cuestionó por qué el gobierno federal sí cuenta con recursos para espiar a periodistas y no para el mecanismo de protección de comunicadores y defensores de derechos humanos. Muy bien, Sara Pablo, muy completa la información, te agradezco. Mire, por supuesto que esto que estamos viendo será desde siempre. El gobierno federal tiene intención siempre de estar enterado, dicen. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Julio regalado. Es bien mexicano que te armen un teatrito. Y para el teatro en casa, te regalo 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. Solo yo te regalo 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 20, excepto Cobia y Bios. Siempre IN, guía de estilo. Para que el aroma de tu perfume dure más tiempo en tu piel, es recomendable que lo apliques en el cuello, nuca, escote, detrás de las orejas y en la parte interna de la muñeca. Después de aplicarlo, es conveniente no frotar ninguna de las zonas donde lo hayamos aplicado, ya que la fricción altera las moléculas y por lo tanto el olor. También puedes rociar un poco sobre tu ropa para que se conserve el aroma. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Discos Orfeón, la música de ayer, hoy y siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. Soy Grecia Argüello Valdés, orgullosamente moreliana. La infraestructura del Libramiento Norte nos cambió la vida. Como Grecia Argüello, miles de habitantes se benefician con el libramiento de Morelia tramo salida Salamanca, salida Quiroga, porque al evitar el paso de vehículos por la capital del estado, reduce el tráfico y la contaminación. Además, favorece el tránsito en la región. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Infórmate más en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Si las autoridades entran a tu casa sin una orden de arresto, de manera cortés, pide nombres y números de placas y diles que no das consentimiento para realizar el registro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Dicen que hablando se entiende la gente. Nosotros creemos que es dialogando. Dialogar para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás. Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar. Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país. El diálogo es muy importante para el futuro de México. Infórmate en INE.mx y participa. Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 PM, regresamos, ya tenemos en la línea a Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, y le voy a pedir que nos haga un análisis sobre este tema del espionaje a periodistas, porque, mire, sin lugar a dudas, esto se ha dado desde hace muchísimos años, y es necesidad de los gobiernos, no solo el mexicano, de conocer qué es lo que hacen cada uno de los actores, y principalmente aquellos que tienen fuerza de influencia en la radioescucha, los televidentes, en la sociedad mexicana. Pero de eso a que incurra el gobierno mexicano en una puntual seguimiento de espionaje, de saber si van al baño o no van al baño los actores, bueno, eso ya dista mucho. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Eduardo, muy buenas tardes, como siempre un gusto saludarte. Y bueno, el día de hoy se publica una investigación que se realizaron personas de New York Times, en la cual se da a conocer que el gobierno de México, bueno, espía a algunos periodistas. Los nombres que están circulando en este reportaje son el del periodista de compañero de Radio Fórmula, Carlos Rodet de Mola, la periodista Carmen Aristegui, y lo que se menciona en este estudio, bueno, es que el gobierno mexicano pagó a la empresa NCD, que es la empresa de creadora de este programa israelí, algo así como $800 millones, y que, bueno, el programa se ha usado, entre otras cosas, que se supone que su uso es para prevenir terrorismo, narcotráfico. Bueno, se ha usado para espiar a líderes de opinión. Este tema, sin lugar a dudas, pues ya levantó la voz en varios sectores de la población. Los diputados, los senadores ya estarán pidiendo, bueno, entre otras cosas, que se aclare si es cierto que el gobierno de Enrique Peña Nieto está espiando, así como se escucha, espiando a los periodistas, Eduardo. ¿Con qué fines? Bueno, pues de comprobarse la investigación de New York Times, estaríamos ante un caso inédito en el cual un gobierno está siguiendo a los periodistas que de alguna u otra manera, en el caso de Carmen Aristegui, han sido críticos con su quehacer, sobre todo en materia de transparencia y rendición de cuentas. También se menciona que hay otros actores, la persona que fue el autor intelectual de la llamada Ley 3 de 3, también se menciona en el reportaje del New York Times, y es preocupante que, bueno, un gobierno ocupe un programa que está diseñado para la seguridad nacional, para espiar a las personas, a sus ciudadanos, Eduardo. Juan Carlos, ¿quiere decir esto entonces que la investigación que hacen del New York Times confirma de manera plena que el gobierno mexicano ha estado investigando a Loret de Mola, a Joaquín López Dóriga y a Carmen Aristegui? Los dos nombres que se mencionan en el reportaje, Eduardo, son el de Carlos Rodet de Mola y el de Carmen Aristegui. De hecho, se detalla en el reportaje del New York Times que varias veces que se intentó, por así decir, instalar de manera maliciosa el software espía en uno de los dispositivos de Carmen Aristegui, y que lo lograron a través del celular de su hijo. Hazme favor, Eduardo, a esos niveles se llegó. Bueno, y ahora hay que hacer el análisis, porque ya ves que los del New York Times pues reciben mucha publicidad, ¿no? Y sobre todo de los morenos. Habría que ver si esto no es con motivo de 2018, porque van a empezar a salir con toda la porquería que pueda, ¿no? Hay dos aristas desde las cuales se puede ver lo que está pasando. La primera arista, sin lugar a dudas, Eduardo, bueno, es que esto se da a conocer en un año preelectoral y pudiera traer jiribilla política. Pero el otro, la otra arista, Eduardo, que es la más delicada y la más preocupante, es saber tres cosas. Número uno, bueno, este programa Pegasus fue comprado por el gobierno mexicano con autorización directa del presidente de la República, o está involucrado el flamante secretario de Gobernación y precandidato priista, como muchos de los analistas lo llaman, a el licenciado Osorio Chong. Y de ser este de su conocimiento, estaríamos claramente ante un escándalo de magnitudes todavía no cuantificables por dos razones, Eduardo. Número uno, se está vulnerando la intimidad de las conversaciones de los ciudadanos de un país. Y número dos, lo más grave, el gobierno está usando toda la fuerza del Estado para conseguir un beneficio. ¿De qué tipo, Eduardo? Bueno, se puede especular si es político o de control de daños. Pero la realidad es que es un hecho grave que le puede costar muy caro al gobierno del presidente Peña Nieto de empezar a salir más datos de los involucrados, pero de los involucrados del gobierno, Eduardo, no a los que están espiando. Hay que ser muy claro. Que mira, Juan Carlos, yo me iría por otro lado, ¿eh? Yo creo que al señor presidente Enrique Peña Nieto no le interesa un comino tener información de lo que hacen o deshacen los periodistas. Pero el 10% de comisión por la compra de equipos y aparatos, eso sí lo tienen bien agarradito, ¿no? Yo mal pensaría por el otro lado. Pues sí, imagínate, Eduardo, si fueron 800 billones de dólares lo que se pagó supuestamente el gobierno mexicano por este programa espía. Alguien se llevó una muy buena tajada de billetes verdes con la adquisición de este programa para el gobierno de México. Bien, Juan Carlos, te agradezco muchísimo, como siempre, muy a fondo y puntual tu análisis. Muchas gracias. Nos vamos a breves estatales. Breves estatales. El pasado sábado por la noche fue encontrado el cuerpo del abogado y experredista Alejandro Camarillo en un puente cercano a Los Molinos, casi al llegar a la carretera federal Atlixco-Puebla. El diputado Alejandro Arregui Ibarra afirmó que llevan a cabo acciones para beneficiar a la población indígena de origen oaxaqueño, entre ellas la posibilidad de oportunidades laborales en Baja California que garanticen mejores condiciones de vida. Y finalmente, el salario promedio de los trabajadores asegurados en el Seguro Social en el país cayó 0.9% en términos reales en abril para ubicarse en 330.10 pesos, revelaron datos del INEGI de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. De los 20 estados con descensos en los salarios reales, los que registraron los más pronunciados fueron Campeche, Tabasco, Chiapas, Ciudad de México, Veracruz y Guerrero. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Y vámonos a los estados de la República. Iniciamos en el sur de la República Mexicana con Oaxaca. Ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. La Secretaría del Medio Ambiente en la entidad de Oaxaca inició la revisión de los daños ocasionados por las inundaciones que se han dado pues, en esos días. La información la tiene Gisela Ramírez. Buenas tardes, Gisela. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, efectivamente, tras la explosión de la refinería Antonio Tobalí Jaime, allá en el puerto de Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec, pues ante esta explosión, la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el gobierno del estado, pues emitió un protocolo ambiental para que los habitantes de la zona y sobre todo las comunidades aledañas, en donde se presentó mayor concentración de la lluvia de color turbio, la lluvia ácida, la lluvia negra, esta gran nube de gas y humo, pues para implementar esas medidas para atenuar los daños al ambiente. En tanto que el titular de esta dependencia, José Luis Calvo Siga, señaló que se están realizando trabajos de identificación de las zonas afectadas por la emisión de la sustancia contaminante, sobre todo por los óxidos de azufre, partículas menores de micrometros, imagínate la cantidad de residuos que quedaron. Y esto para mantener la vigilancia necesaria y la prevención en la situación del suelo, del aire y del agua, y provocar o evitar que haya pérdida de cultivos, afectaciones a la piel y a las vías respiratorias. Así que estaremos pendientes de la información que resulte de este monitoreo, Eduardo. Muy buenas tardes. Muy completo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. A ti, Gisela. Muchísimas gracias. Nos vamos a Veracruz. En Veracruz está Sergio Lara. Mire, el gobernador Miguel Ángel Yúnez Linares ya inició en Veracruz tareas para reforzar la seguridad en el estado. Esa, bueno, yo no sé si para reforzar la inseguridad o generar más inseguridad. Sergio Lara nos tiene el reporte. Tras señalar que se dieron tres golpes muy importantes a la delincuencia organizada en la semana, el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, anunció que el 21 de este mes iniciarán tareas mayores de seguridad donde han advertido crecimiento de los delitos. Dijo que no habrá permisos ni descansos de policías por el momento. Yunes Linares anunció que a partir del día 21 de este mes se refuerza la seguridad en todo el estado de Veracruz, sobre todo en municipios con mayor incidencia delictiva. Dijo que esta decisión tiene que ver con lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas y porque las estadísticas indican que entre julio y agosto crece la incidencia delictiva, por lo que se están tomando medidas preventivas. Es que el día 21, es decir, pasado mañana, se iniciarán tareas formales de mayor presencia, de reforzamiento de las tareas de seguridad pública en todo el estado, en particular en las regiones donde hemos advertido algún crecimiento de la incidencia delictiva. Estas tareas estarán encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en algunas zonas, en otros casos por la Secretaría de Marina Armada de México, y participarán todas las corporaciones federales y estatales plenamente coordinadas. A partir de ese día, a partir del día 21, no habrá permisos, no habrá franquicias en las instituciones de seguridad del gobierno del estado. El mandatario estatal, por razones estratégicas, evitó dar los nombres de los municipios donde más se reforzará la seguridad y el número de elementos que estarán participando. De Punto Crítico, reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Muchísimas gracias, Sergio Lara. Mire, Veracruz, como los demás estados de la República, presenta altos índices de delincuencia. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Que la impunidad generada por los mismos gobernadores de los estados, vaya usted a saber si ellos sean los cabecillas de los delincuentes o no, pero la realidad es que no han hecho absolutamente nada por brindarles la seguridad que garantiza la Constitución a los ciudadanos. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano hablar hasta por los codos. Y para los rollos, aprovecha que pongo todo el papel higiénico al 3x2. Sí, compra dos y yo te regalo el tercero de igual o menor precio. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 22. Frases célebres. Lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos. Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz, 1979. XEIAM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. En el INEGI trabajamos todos los días obteniendo información, encuestando a nuestra gente, cruzando casi 2 millones de kilómetros de terreno para poderte decir cuáles son nuestras montañas más grandes y nuestro mar más profundo. Recorriendo miles de islas y cayos, navegando nuestros ríos, siendo testigos de la inmensidad de nuestras lagunas, entendiendo que tú haces la estadística, nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio. INEGI, conociendo México. Los Dreamers llegaron a Estados Unidos con sus familias en busca de nuevas oportunidades. Hoy, su destino cambió. En el Senado aprobamos la reforma a la Ley General de Educación en apoyo a estos Dreamers para que continúen su formación y desarrollen sus capacidades. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com, que la duda, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Soriana aprovecha la recompensa del día. Lleva el kilo de milanesa de res a solo $94.90. Así es, lleva la milanesa de res a solo $94.90 el kilo. Solo en Soriana, Hiper y Super. Válido solo 19 de junio de 2017. Sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa está listo para cumplir su tarea en el combate a la corrupción. En los últimos 20 años juzgamos más de 30.000 casos de sanciones contra funcionarios públicos. Tenemos la experiencia y también tenemos herramientas para impartir justicia pronta. Tribunal Federal de Justicia Administrativa, listo desde ahora. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Vámonos al norte de la República Mexicana. Ahí está nuestra compañera Marta Eugenia Dávila, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Y nos explica que la Policía Federal detecta tomas clandestinas de diésel en ductos ahí en Baja California. Imagínense hasta dónde, güey, llega el huachicol. Marta, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Así es, Eduardo, ese huachicol no tiene fronteras. Mira, a la altura del kilómetro 28 de la carretera México-Tijuana, Eduardo, la Policía Federal detectó una toma clandestina en un ducto del cual se extraía diésel. Lo que llevó a este hallazgo fue una notificación ante la pérdida de presión en el poliducto Rosarito-Mexicali, por lo que de inmediato los efectivos federales llevaron a cabo un recorrido siguiendo los ductos de Pemex en la zona. Fue entonces cuando la Policía Federal se encontró con un camión de redilas con el motor encendido, la puerta del conductor abierta y con placas de California, Estados Unidos. Cerca de este camión, Eduardo, hallaron una pala metálica y una excavación de un metro de diámetro aproximadamente y casi 80 centímetros de profundidad, de la cual emanaba olor a hidrocarburo. Ahí adentro una válvula metálica soldada al poliducto de Pemex y acoplada a ella una manguera color verde. En el área de carga de dicho camión había 4 contenedores de plástico con capacidad para 1,000 litros cada uno, que ya iban en su llenado con aproximadamente 1,300 litros de diésel. Ni en el camión ni en la zona había persona alguna, así que por el momento no hubo detenciones, solo el aseguramiento del camión y la cancelación de la toma clandestina. Y mientras eso sucede en la zona de Tijuana, mi querido Eduardo, Mexicali, la capital, está que arde. Hoy alcanzamos los 47 grados centígrados y se pronostica aumento en la temperatura para el día de mañana, rebasando los 50 y así los próximos días. Hasta aquí mi Marta reporte. Eugenia Dávila, entonces quiere decir que las cosas se van a poner color de hormiga allá en Baja California, ¿no? Así es, pues por un lado toda esta serie de actos delictivos y por otro lado en la zona de la capital Mexicali y el Valle de Mexicali, pues rebasando ya prácticamente los 50 grados centígrados y eso que todavía no llega a julio y agosto, que son meses más calientes. Pues sí, así está el clima también. Marta, te agradezco muchísimo la información y sobre todo tus comentarios. Gracias, Eduardo, hasta pronto. Bueno, vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Será en septiembre de este año cuando Ricardo Monreal Ávila decida si dejará la jefatura delegacional en Cuauhtémoc para aspirar por la candidatura de Morena al gobierno capitalino rumbo a 2018, una vez que estén listos los lineamientos de dicho partido político. Así lo dio a conocer el zacatecano después de oficializar su propuesta de ciudad metropolitana rumbo a 2050. A inicios de 2014, el número de proyectos de centros o plazas comerciales y viviendas en la delegación Tlalpan se disparó, lo cual ha provocado la saturación en el suministro de servicios como el agua, espacios de estacionamiento y aumento de la delincuencia en la zona, según han denunciado organizaciones vecinales. De acuerdo con una consulta del registro de manifestaciones de construcción emitida por la propia delegación Tlalpan, el año pasado se otorgaron en total 58 permisos para para realizar algún tipo de obra, generalmente particulares. Residuos eléctricos y electrónicos serán recibidos este jueves 22 y viernes 23 de junio en el Reciclatrón, que se llevará a cabo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa. Esta jornada de acopio tiene como propósito que la ciudadanía, las empresas y diversas instituciones u organizaciones civiles realicen una disposición adecuada de este tipo de desechos. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Homicidios, secuestros, violencia y más violencia. Ciudad Neza, Ciudad Universitaria, diversas entidades. ¡Vaya, vaya! La frase de hoy es ¡sálvese quien pueda! ¡Corrección, corrección! La frase es ¡puede que alguien se salve! Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, respecto a nuestra divisa, después del alza en el precio desde niveles cercanos a 17.92 hasta niveles de 18.15 pesos por dólar, el precio de nuestra divisa cierra sobre 18.04, 18.05 pesos por dólar. Esto en un entorno político norteamericano un tanto complicado para el presidente Trump, y seguirá su curso la investigación en relación de la supuesta obstrucción de la justicia, y sabremos más de este tema en las siguientes semanas. Mientras tanto, nuestra divisa por la noche regresa a niveles por debajo de los 18 pesos, con mínimo aproximado de 17.96 y máximo de 18.050. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Pues vámonos a los pesos y centavos, las finanzas del bolsillo, el aguacate el día de hoy. Bueno, mire, en 79 y 85 pesos el kilo, no tiene nombre, ¿no? Bueno, pues los limones y los tomates, lo mismo. Y luego piensa uno, ¿realmente el gobierno de la República se ha preocupado por esto de la producción de nuestra independencia alimentaria y económica? Porque ya nada más falta que los aguacates nos los traigan de Estados Unidos, ¿eh? Le voy a decir que el dólar el día de hoy estuvo a la compra en los bancos en 17 pesos con 50 centavos y a la venta en 18 pesos con 30 centavos. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahí son más internacionales. Compraron a 17.22, 30 centavitos menos que los bancos, y vendieron en 17.96. Ahí está hablando usted de 34 centavitos. También menos que los bancos. Estos bancos que se dicen mexicanos, pero que la realidad, el capital es extranjero. La Bolsa Mexicana de Valores cerró a la baja con 0.57%, un total de 48.939 unidades. La mezcla mexicana del petróleo se vendió en 40.85 dólares el barril, y estiman los analistas, Ramsés Pech me comentaba hoy en la mañana, que de aquí al 2025 el precio del barril no va a superar los 45 dólares y en promedio se va a mantener en los 40 dólares. Por si lo escuchan ahí los diputados, que hagan sus cuentas, ¿no? Las reservas internacionales se mantienen en 174.577 millones de dólares, que nos tocaron una pizcachita por lo menos, ¿no? Ahí está la información, y vámonos a entrarle al toro, ¿no? El día de hoy ya nos acompaña en la cabina Paula Félix Díaz. Ella es diputada por el Distrito 17 en Álvaro Obregón. Te agradezco mucho el que nos acompañes el día de hoy. Eduardo, es un honor poder estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación. Soy diputada federal por Coajimalpa y Álvaro Obregón. Son dos delegaciones, así es. Bueno, y que ya conflictiva las dos por todo esto que se hizo en Santa Fe. Así es. Recordamos al inicio del programa cuando comentaba yo del tema de la mexicana, que en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, pues se pasó por el arco del triunfo las decisiones de los jueces, de los magistrados, y todo lo que se le ordenó, y mandó al diablo a las instituciones ya desde ese entonces. Y este predio, ahora en tiempos del doctor Miguel Ángel Mancera, desalojan a un señor que tenía ahí su casita en el predio de la Mexicana, por eso de los deslaves, y dejaron ya limpio el terreno. Cuando pasamos por esa zona, vemos que ya se construyeron algunos condominios. Uno está en preventa y desde 160 metros cuadrados, dicen, ¿no? Pero la propuesta es construir, y yo decía al principio del programa, y tú ya fuera del aire me desmentiste, que yo decía que se iban a construir 6,000 departamentos y tú me dices que nada más 1,600. 1,600 viviendas. A ver, te platico. La zona de Coajimalpa, tanto como la zona de Álvaro Obregón y la Ciudad de México, han tenido un crecimiento desbordado. Permisos que no tienen permiso, construcciones que no se valora el espacio de valor ambiental, el agua, las vialidades, el drenaje. Entonces, ¿qué está pasando? Que la ciudad es caótica. Cada vez que circulamos, cada vez que queremos salir, no hay vialidades. Te voy a decir que para salir de Santa Fe, recorrer un tramo de 4 kilómetros para alcanzar Paseo de la Reforma Constituyente, hay veces que lo haces en 45 minutos o una hora. O más. El tema del Parque La Mexicana, que es el tema que hoy vengo a platicar con ustedes, y sobre todo porque uno platica lo que ha trabajado, este tema ya se presentó un exhorto al jefe de gobierno. Como bien lo mencionabas, es un tema que no es nuevo, ha sido heredado, ¿no? Desde el 97 del Plan de Desarrollo Urbano, que la delegación de Coajimalpa, donde se encuentra exactamente, lo ha tenido y nunca se ha actualizado. O sea, tenemos el Plan de Desarrollo Urbano más viejo a partir del 97. De ahí vienen los jefes de gobierno, tanto en su momento como fue Andrés Manuel López Obrador, donde se propusieron 8,000 viviendas populares cuando no existía todos los edificios que ahora vemos, toda la zona de Interlomas con sus, Santa Fe, con sus edificios, con sus consorcios y internacionales. Y también Interlomas, porque ahí está ligado tanto Santa Fe con Interlomas, y a la hora de la subida y bajada. Es terrible, o sea, es una problemática que se vive en diferentes delegaciones, pero que ahorita esta problemática está afectando a donde yo represento, que es mi distrito, el distrito 17. ¿Qué pasa en Santa Fe? Esta historia, desde el 97, 2004, hasta el gobierno de Brad y actualmente con Mancera, se están construyendo 1,600 viviendas en un parque, en un terreno de 42 hectáreas. Que no va a alcanzar para nada. ¿Me permites ir a un corte? Sí. Porque aquí la guillotina es tremenda. Nos restan ahorita apenas 10 segundos, pues mejor le vamos cortando la platiquita. Pero vamos, regresamos y seguimos sobre el tema, ¿te parece? Claro que sí. Sí, soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. La voz de los estados. El jueves por la noche se registró de nueva cuenta una balacera en Cancún, Quintana Roo. 2017 ha sido un año particularmente difícil en materia de seguridad para la entidad. Los municipios de Solidaridad y Benito Juárez han vivido episodios violentos de consideración. Revisando la información en días pasados, pude consignar muchas expresiones sociales que decían: calma, calma, no fue en la zona hotelera. Me parece que es por demás delicado cuando en términos sociales se concibe así el problema, ya que se trata de la normalización de la violencia. Es claro que para los destinos turísticos este tipo de eventos impactan en su imagen y por tanto en su economía, pero que no ocurra en las zonas turísticas tampoco lo hace menos grave. Se trata de la población, se trata de sus habitantes y las condiciones de inseguridad en las que viven. Así que, pase donde pase, es una circunstancia preocupante. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Es hora de volver a demostrar lo que somos. Juntos defendamos nuestro título. Disfruta por Sky y VTV la Copa Oro. Completa del 7 al 26 de julio, con 7 de cada 10 partidos en exclusiva y sin costo adicional. Apoyemos todos al gigante de la CONCACAF. Suscríbete al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEAI AM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La mer, on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La música del mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigal, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. Frases célebres. El liderazgo es el reto de convertirse en algo superior al promedio. Aprenda a ayudar a los demás en otra cosa que no sea solo trabajar. Ayúdelos a vivir. Jim Rohn, empresario estadounidense, escritor y orador motivacional. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos viendo en este momento un video de cómo están deforestando esta parte de Locotal ahí por el desierto de los Leones con autorización de la Semarnat. Nos quejamos de que tenemos un medio ambiente irrespirable en esta gran Ciudad de México y mire todo lo que hacen. Estamos platicando, vuelvo a repetir, con la diputada Paula Félix Díaz. Ella es diputada federal por el distrito 17 que corresponde a Álvaro Obregón y Coajimalpa. Platícanos cómo es posible que los diputados, conociendo esto, no hagan nada, por lo menos irles a mentar la madre, ¿no? Bueno, Eduardo, lo hemos hecho. A ver, te quiero platicar, ¿cuál es el tema de la mexicana? Porque hay mucha grilla y que si partidos políticos, te quiero decir algo. Esto no tiene que ver con partidos políticos, esta es una realidad, lo acabas de decir, se están destruyendo los árboles, tú viste la altura de estos árboles, esto es nada con todo lo que se ha tirado, miles de hectáreas de árboles se han talado para construir en zonas donde ya quedan pocos pozos, ¿cómo le llaman? Mantos freáticos de agua, donde meten excavaciones profundas para drenar esta agua y donde están dejando los pueblos originarios sin agua. El tema de la mexicana se conflictúa porque obviamente también hay una corriente de sociedad civil, de vecinos que están a favor de esto, pero también hay muchos vecinos, miles de vecinos que están preocupados en las zonas altas, en los pueblos de Coajimalpa, en Acopilco, sí, porque todos esos edificios, 1,600 edificios, imagínate cuántas familias van a vivir en cada edificio, más un estacionamiento, una plaza comercial, aunque dejen el parque que dicen que va a ser público, y eso esperemos que suceda, porque al final el exhorto que presentamos para Miguel Ángel Mancera es transparente en la información. O sea, no hay información, van a hacer como todo lo que hacen en esta ciudad, que está mal. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? El parque lo van a cerrar, van a decir que hubo asaltos. Si tú caminas a una calle donde está la mexicana, en Vasco de Quiroga, tú no puedes creer lo que estás viendo, las banquetas abandonadas, basura. ¿Cómo te quieren vender un proyecto como si fuera un parque, el Central Park, con 1,600 edificios, que aparte van a ser, o sea, vivienda de lujo, que no va a beneficiar a la población, cuando se necesita una estación de bomberos, cuando se necesita un hospital general? El día que haya una conflagración ahí en Santa Fe, en esos edificios tan altos, yo nada más quiero imaginarme de dónde van a sacar el equipo, los bomberos, para poder atender. Y además, ¿cuánto tiempo, diputada, van a tardar en llegar? Claro, no hay. A ver, el problema, ¿se acuerdan del derrumbe que hubo de un talud que se derrumbó? Sí. Tuvieron que quitar una casa porque ya esto se venía para abajo. Eso habla de una desproporción en todo lo que están construyendo en la ciudad. Eso habla también de un tema de corrupción. No hay transparencia. No hay o sea, la preocupación no es por el bienestar de la ciudadanía. Porque ellos construyen, venden 2 hectáreas. que son las 1600 viviendas, van a hacer un parque maravilloso. Yo quiero ver qué va a suceder y si en México realmente tenemos parques maravillosos y que... Y te voy a preguntar, ¿eh? Sí. ¿El parque va a ser para esos edificios que van a construir para esas 1600 personas que van a vivir ahí? Exactamente. ¿O para la gente de la zona? No, claro que no. Es exclusivo, ¿no? Exactamente, porque al final cuando hablábamos de que eran 8000 viviendas que tú mencionaste en algún momento, que en un momento Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, pidió ese terreno, eran viviendas populares, pero no existía todo ese desarrollo desmedido. Pero de todas maneras, sean populares o impopulares, no hay capacidad en esa ciudad para hacinar a tantas personas. Esa es la palabra, el hacinamiento que están ocasionando. Y hay otro tema fundamental: el agua, el drenaje, los servicios, las obras eléctrica, de mitigación, los árboles, los pulmones de la ciudad los están talando, como en la imagen que acabamos de ver, y están construyendo. A esto sumémosle el tren interurbano, que es un proyecto de gobierno federal. Que ya están hechos la raya, por no decir otra palabra, pero van en friega. Claro, y dando una vuelta, cuando hay ya este tema, cuando me invites, Eduardo, las pruebas, ¿no? Te platicaré, hay hasta un amparo, hay ya una orden ante un tribunal que se suspende la obra porque son áreas donde los comuneros tienen sus reservas naturales, donde hay agua, son los pulmones y son los mantos acuíferos de toda la ciudad. ¿Y qué? ¿Se las han pasado por el arco de la revolución? Del triunfo, han hecho muchos actos de corrupción y esto lo hemos denunciado, lo vamos a intentar frenar, pero como todo lo que pasa en la Ciudad de México, Mancera no nos ha recibido. Pedimos en el exhorto mesas de trabajo, solamente han tenido con una fundación que es Colono Santa Fe, que yo conozco a la presidenta, que es Itziar, está bien, todo eso está bien, lo que queremos es que donde vivimos, vivamos con calidad de vida, no podemos seguir esperando que sigan construyendo para hacer sus negocios y que la calidad de vida de los ciudadanos esté mermada, no podamos avanzar, te voy a decir algo, nada. Paola, tú como diputada lo debes saber bien. Cuando se hacen acciones de gobierno que afectan una pequeña zona, los demás ciudadanos, como vemos que está muy lejano lo que se está haciendo, ni nos preocupamos. Pero la realidad de lo que está sucediendo en Coajimalpa es que nos va a afectar gravemente a todos los ciudadanos, a todos los que vivimos en esta gran Ciudad de México. Uno, la calidad del aire. Y después, la parte que afecta el agua y el drenaje. Así es. Porque a la hora que vengan las bajadas, porque Coajimalpa es zona alta, imagínense que la temperatura, por lo general 5 grados centígrados más abajo que en la zona centro de la ciudad, más aparte prácticamente 1500 pies a 2000 pies más altos que la Ciudad de México. Así es, nada ni más siquiera hay obras de mitigación, o sea, no hemos visto con transparencia nada más. Y a todo esto, sumémosle que dicen, ok, que se construyan 1600 viviendas. Tú me lo acabas de decir, no sé si tú vives en Coajimalpa, pero tú sabes lo que es salir de Santa Fe a cualquier hora ya. Sí. Es imposible, y más en espacios laborales. 1600 viviendas, un estacionamiento, una plaza que quieren hacer, ¿por qué no tomar en cuenta lo que se ha propuesto? El hospital, la estación de bomberos, que realmente sea un parque público y que pueda haber actividades, un teatro al aire libre, cultura, deporte, lo que realmente se necesita, y no por nada más favorecer a unas empresas que van a construir unos edificios, decir, vamos a dejar un parque, que tú lo dijiste, pero, va a ser privado, va a ser de los edificios. Pero ahí no es por favorecer a las empresas, seguramente los bolsillos de estos pillos que se visten de funcionarios se están llenando, ¿eh? Así entre es. El 10 y 30% que se dejan pedir. Más o menos. El otro día uno de los constructores me decía, mira, es que me están pidiendo, voy a construir 12 departamentos y quieren que les dé un departamento que se lo de ponga comisión, nombre, ¿no? De porque, la señora, porque ¿no? Seguro deben de tener ahí sus tejes y manejes, pero lo que ya no podemos permitir y lo que estamos denunciando y por lo cual este espacio es fundamental es que ya no es una voz, ya no son dos voces, ya son muchos ciudadanos. Eso es. Ya son iba. Muchas personas las que nos estamos uniendo. Hicimos una marcha pacífica. Tuvimos muchos ataques, tanto de la delegación como del diputado local, que la marcha, que no se trata de partidos políticos. Se trata de dar calidad, el bienestar de la ciudadanía. y nadie lo está haciendo, no les está importando. Y ahorita el delegado ya en Coajimalpa, ¿qué te ha dicho? No, ellos están ahorita en su macho, en su idea de que este proyecto es vanguardista, el Central Park, 1600 edificios, uh-huh. Pero lo que no están viendo es que la afectación que va a tener el tema de la Mexicana, ahí es donde decimos, ¿qué va a pasar con los pueblos? Toda esa agua, ¿dónde la van a drenar? ¿Cómo van a sacar agua cuando claro. ya no hay agua en Coajimalpa? Hay comunidades que no tienen agua y tienen que subir las pipas. Hay familias que pasan 4 o 5 días sin agua. Y con el tráfico, imagínate cuánto tarda en llegar esa pipa. Y lo que quería decir hace rato es que dentro de lo malo ha surgido algo muy positivo, que es la participación ciudadana. Así la participación es. Que ha tenido la gente, muchos vecinos de varias colonias. Tú sí la ves, Miguel, de esa demarcación. No, sí, por supuesto que sí. Si no hubiera tanta participación ciudadana, no, por supuesto. Eduardo, hay obras en Tlalpan que ya se han hasta demolido, no, y ya construidas. Y hay que decir que gracias a esa participación ciudadana se cambió el trazo del tren interurbano. Es decir, el tren interurbano en un principio iba a pasar por el pueblo de Vasco de Quiroga, sí. Y gracias no solamente a la protesta, sino a los estudios y a todo, y a la difusión, a todos los trámites que se dieron por parte de estos vecinos de diferentes colonias, aunado también al apoyo de diputados como aquí, pero la legisladora presente, se logró precisamente. Pero ahora van a cruzar por una montaña donde hay manantiales. Nada más quiero mencionarte esto: el gobierno de la Ciudad de México está vendiendo a 12,000 pesos el metro cuadrado, cuando estamos hablando de predios cuyo valor es de más de 60,000 pesos el metro cuadrado. Estamos hablando de Santa Fe. 6,000 pesos el metro cuadrado. Y que te voy a decir que hay una resolución de juez donde dice que toda la zona de Santa Fe pertenece al pueblo de Santa Fe. Claro, y que el pueblo de Santa Fe no ha vendido. Sin embargo, ya ve que están todas estas construcciones que fueron obviamente otorgadas principalmente por Marcelo Ebrard, que no tenían o no tienen hasta la fecha títulos de propiedad. Así es, porque el plan de desarrollo urbano del 97 no se ha actualizado. Sí hay corrupción, sí hay que levantar la voz, sí hay que seguir luchando, porque al final es una batalla que parece, bueno, hoy me mandan la fotografía, se las acabo de mostrar, de la tala de árboles que está permitido por la Semarnat. Dices, oye, sí, esto es incoherente. Cuando los pulmones de la ciudad se encuentran en esa parte alta de Coajimalpa y Álvaro Obregón. Ahí está la denuncia. Estamos conversando con la diputada Paula, ella es diputada federal del Distrito 17. Nos tenemos que ir, así es el tiempo en la radio. Te agradezco mucho, diputada, el que hayas venido. Te quedan 10 segundos. ¿Qué mensaje le dejas a los ciudadanos? ¿Que se unan o que hagan qué? Que se unan, que me busquen, por favor. Mi oficina está en la Cámara de Diputados, primer piso, edificio B. Mi celular está en Twitter, que es @larapaola1. Es mi celular personal para cualquier denuncia, para cualquier gestión. Estoy a sus órdenes. Y también mis redes sociales, Paola Félix Díaz en Twitter. Gracias, Eduardo. A ti. Por abrir te agradezco este muchísimo porque hayas estado con nosotros. Y la vamos a invitar la próxima semana para discutir el tema. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Julio regalado. Es bien mexicano que te armen un teatrito. Y para el teatro en casa, te regalo 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. Solo yo te regalo 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 20, excepto Cobia y Bios. Frases célebres. A veces damos consejos, pero no enseñamos con nuestra conducta. François de la Rochefoucauld, filósofo y moralista francés. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Si las autoridades entran a tu casa sin una orden de arresto, de manera cortés, pide nombres y números de placas y diles que no das consentimiento para realizar el registro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI 1470 AM. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar. Transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120,000 watts de potencia. Porque solo conociendo la opinión de todos, podemos estar bien informados. Opina en @GrupoFórmula, abriendo la conversación.